Esto es La Banda Estrella y suena de esta manera. Estrella. Muchas gracias. Seguimos bailando, compartiendo, disfrutando con todos ustedes. Esta es la alegría de la Super Banda Estrella. Sigue con ritmo, sigue con alegría.